Frecuencia Libre. Sí, sí, sí, muy buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres que se encuentran a través de la sintonía de www.regeneracionradio.org, que transmite desde aquí, desde el CCH Vallejo, para toda la ciudad monstruo, y también todos los que nos pueden sintonizar a través del 105.3 de la frecuencia modulada. Ya por fin otra vez estamos aquí en las ondas gercianas invadiendo los oídos del pueblo, pues que gusta de la buena información, que gusta de la buena comunicación. Recuerden que nos pueden contactar a través de las redes sociales, a través de Facebook en Regeneración Radio, así nos buscan y le pueden dar allí un me gusta. También a través de Twitter en Regeneración-R. Y pues obviamente también seguir ahí la página de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, ahí en Facebook, pues para que también puedan estar al pendiente de todos los programas que vamos subiendo, de los que subimos tanto en YouTube como en Archive.org, que son las plataformas pues a través de las que ustedes pues pueden reír estos programas que vamos sacando. Ya es el programa número 16 de estas transmisiones, donde nosotros pues siempre reiteramos que la literatura, que la lírica en específico, prácticamente es de lo que casi siempre abarcamos aquí. Creemos que tiene una función muy importante en las luchas que lleva nuestro pueblo, en estas transformaciones, en estos ciclos históricos en los que nos vemos. El arte, nosotros pensamos, como siempre lo reiteramos aquí, no puede ser indiferente ante lo que está pasando en el mundo, no puede ser insensible. Nosotros pensamos eso, ¿no? El arte justamente es sensibilidad. Entonces, no podemos ser insensibles a estas cosas que están pasando. Y pues recientemente una noticia que nos parece importante es acá en el plantón que está frente a la PGR, aquí en Avenida Reforma, que están compañeros y compañeras solidarios luchando porque se esclarezca el crimen y se encarcele o se castigue pues a los culpables del caso Ayotzinapa. Y pues también el plantón es por todos los presos y procesados políticos que estos malos gobiernos pues tienen, que pues persiguen, ¿no? Hace un poco, hace un rato, digamos, un jefe de la SCP, que tiene un largo historial allí de agresiones y represiones contra las manifestaciones sociales, que se llama Neptuno, estaba allí afuera del plantón. Pues dicen que para cuidar, que porque puede haber ataques de los antorchistas, que no son más que grupos que sabemos hasta paramilitares de ellos mismos, de los gobiernos. Y dijo que estaba allí para cuidar, pero en realidad sabemos que él viene a hostigar, como desde hace mucho hace con los compañeros, inclusive contra el mismo compañero Jaspa, recordamos, es de los que ha reprimido, que llegó a agredir al mismo compañero Jaspa, que pues precisamente hoy se encuentra encarcelado, privado de la libertad y en huelga de hambre junto con otros compañeros de la CIPRE. Y pues ya estaremos hablando un poco más de ese tema. Pero pues resulta, estamos aquí, resulta que el compañero Esteban, Carlos Esteban, que le mandamos un mensaje allí, ahorita lo vamos a tener aquí vía telefónica, pues que anda un poco malito, pues no nos pudo acompañar aquí en cabina. Vamos a ver si se encuentra por ahí, compañero Carlos Esteban, ¿estás allí? Diablos, al parecer no está por ahí. No. Bueno, ahorita hacemos el enlace otra vez. Bien, tenemos también aquí al compañero invitado de este día, un compañero que nosotros creemos que es un gran ejemplo a seguir en cuanto a hacer y en el plano de la literatura, pero también en estas luchas sociales, en estas luchas, en esta acción que tenemos que tener más allá de la pura hoja, ¿no? Más allá de la lucha de la pura literatura. Tenemos aquí al compañero Jorge Belarmino Fernández, que nos viene, más bien lo invitamos nosotros, que queremos que nos compartiera un poquito de todo lo que es él, qué hace, esa lucha que ha llevado desde hace un buen tiempo. Pues ya, ¿cuántos años lleva en esto de...? Pues mira, tengo 68 y empecé a los 15. Entonces, pues ahí, échenle 53. Sobre todo en el medio obrero, pero no solo en el medio obrero. En general, y bueno, también porque era muy fácil en mi caso, ¿no? Porque mis jefes eran exilados políticos españoles. Entonces, bueno, desde ahí lo chupabas, ¿no? Y desde ahí venía el numerito. Y es una larga experiencia que termina por fructificar justo ahora, ¿no? Justo en la vejez. El trabajo que venías haciendo cuando fructifica es ahora, ¿no? Y eso está muy interesante. Y fructifica sobre todo a través de, bueno, a través de muchas cosas, pero de una red de talleres de crónica, que le llamamos, ¿no? Que está ya en 5 ciudades, inició en enero y muy rápidamente ya son 15 talleres. En 6 ciudades y la idea aquí es que tomemos la voz, ¿no? Las mayorías tomen la voz y se transparente además la realidad social, ¿no? La realidad social, la realidad íntima, todo, pues, ¿no? Que hablen los más, pues, de eso se trata, ¿no? Sí, estos son unos talleres que tiene un rato haciendo, pero además de... son como recientes, digamos así, pero hay muchas otras cosas. Sí. Desde hace muchos años que hace el señor Belarmino. ¿Nos podrían decir más un poquito más de...? Sí, bueno, así la militancia importante, digamos, para mí fue a partir de los 70s con el movimiento obrero, porque es que perdemos memoria porque nos la quitan, ¿no? Nos la roban, la desaparecen. Pero las luchas populares en general durante los años 70 y principios de los 80 son impresionantes, verdaderamente impresionantes. O sea, no sé cómo las desaparecimos porque se estuvo muy cerca, yo creo, de cambios muy importantes. Bueno, y en el medio obrero, que era en el que preferentemente yo me movía, inicié de la mejor manera posible, que fue con la insurgencia obrera, que fue un movimiento de masas, que organizaron entre uno de los sindicatos nacionales ferrocarrileros, había dos, el democrático, que era el de el STEM de Galván, y y con Vallejo recién salió de la cárcel, ¿no? Y el Frente Sindical Ferrocarrilero y el Frente Atlántico del Trabajo, y juntos, ¿no? En 1971 firman un pacto para lanzar una ofensiva de insurgencia obrera. Y entonces en un año se producen simultáneamente, había jornadas simultáneas en que había manifestaciones hasta en 30 ciudades, ¿no? Y esto, como todo movimiento, tiene un efecto como, pues, como de bola, pues, ¿no? Como de bola de nieve, ¿no? Entonces precipita. Y entonces al amparo de este movimiento que crecía y crecía y crecía y que por primera vez incorporó, digamos, al sector privado de los trabajadores, es decir, empezó a ser dominante ya la industria privada en el país, estoy hablando de obreros fabriles, ¿no? De fábrica. En ese momento en México la industria era muy importante y creció a grandes niveles, y ahí la experiencia duró una docena de años, ¿no? Hasta que vino la crisis del 82 y el cambio, ¿no? O sea, la llegada de los tecnócratas que traerían el nuevo modelito, ¿no? Pero ahí se alcanzaron, hubo al final La experiencia fue muy rica y además iba acompañada del movimiento campesino, movimiento urbano popular que nació, ¿no?, en los años 70, que fue muy importante. Y para principios de los 80 había ya un buen número de compañeros que habían, por la lucha dada y por la forma que habían dado la lucha, eran ya capaces de tener una visión, una nueva visión de la producción, por ejemplo, ¿no? Dentro de sus empresas, ya hablo de grandes empresas, sobre todo, como por ejemplo carros de ferrocarril, ¿no? En Ciudad Sahagún. Y ellos planteaban ya una manera de reorganización de la producción, ¿no? Mucho más racional. Quiero decir, se avanzaba en esos términos, no solo se avanzaba en términos de la confrontación con el Estado, sino de alternativa, ¿no? O sea, se podía tener como una, y luego había, fue una época de muchísimos frentes populares, muchísimos, ¿no? El Frente Popular del Frente de Defensa de Chihuahua, el Frente Popular de Durango, de muchos lados, ¿no? Obrero, campesino, estudiantil, ¿no? Popular. Y fueron los años de las grandes tomas de predios urbanos en el país, ¿no? Del nacimiento del movimiento urbano popular inquilinario, o sea, por la toma de predios. Entonces, eso era nacer, digamos, a la militancia. Bueno, no, ya durante los años 60, no, a lo que me dediqué fue, como universitario, a lo que llamamos ir a romper bayonetes con el pecho, ¿no? Que era ir a las manifestaciones sabiendo que a las tres cuadras, porque las manifestaciones en ese tiempo la mayoría eran por la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces salíamos del monumento a los niños héroes, íbamos a la embajada gringa, o sea, eran pues, tres cuadritas, ¿no? Y sabíamos que en esas tres cuadritas pues te iba a tocar, ¿no? Entonces había que aprender a correr, sobre todo yo aprendí a correr. Genial, a mí no me tocaba y otros aprendieron a darse, ¿no? Y pero íbamos vamos a romper bañantes con el pecho, era como la consigna, ¿no? Y y hay momentos ahí, bueno, pero ya ese movimiento pues, no te podía arrastrar, ¿no? El 68 no lo viví porque me había exilado, digamos, exilado internamente, ¿no? Y entonces ya yo no estaba en la universidad, aunque había estado, era mi último año de universidad, suponía, y llevaba apenas cursado un año, ¿no? Y ya no estaba. Entonces lo viví, pero de fuera, ¿no? Y el 10 de junio sí lo viví desde bien dentro. Pero nacer a la militancia dentro de un movimiento en masas, hijo, eso es otra cosa, ¿no? Te convierte, o sea, los temas ideológicos son secundarios, ¿no? El tema de las vanguardias es secundario, ¿no? Lo importante es el movimiento, los más, ¿no? Moviéndose. Eso es una lección que había fenómenos. Si quieres te cuento, es que sí es interesante. Por ejemplo, había los electricistas de Irapuato, que eran los electricistas eran tenían un nivel económico muy muy alto, ¿no? Eran obreros muy calificados con ingresos muy altos. Entonces eran muy combativos, pero realmente eran fresones, ¿no? O sea, para la lucha, digamos. Entonces organizan un meeting en no me acuerdo ahora en qué población cerca de Irapuato. Además al atardecer fue todo así muy romántico, ¿no? Y yo iba con ellos, pues era mi canal de ellos, y en el camino, pero eran, sus marchas eran, iban bastoneras adelante, ¿no? O sea, una cosa así como poco combativa. Pero llegamos allí y bueno, se suma al Frente Auténtico del Trabajo, que daba luchas en las fábricas de calzado, donde la cosa estaba gruesísima, ¿no? Y de la confección. Y entonces eso empieza a transformarse. Y de pronto ya llegan las sombras de la noche, ¿no? Y entonces empieza a ver que llega el ejército, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando? Está pasando que llegan campesinos que acaban de tomar la tierra muy cerca de allí. Y entonces se vuelve, la pequeña manifestación de pronto se vuelve un apunto de la revolución, ¿no? Y entonces me acordé mucho de un poema que me gustaba, pero que no tenía sentido para mí, que era Masa, el de César Vallejo, ¿no? No sé si te acuerdas que dice, había un hombre que moría en la calle y entonces se acercó otro hombre a decirle, levántate, no mueras, por favor, ¿no? Y el hombre siguió muriendo y así dos, ¿no? Y miles, ¿no? Y siempre el hombre seguía muriendo. Entonces, y el poema termina, entonces todos los hombres de la tierra lo rodearon y el cadáver, conmovido, se levantó y echó a andar, ¿no? Y eso era eso, ¿no? Lo que estaba viviendo era eso. Y eso era un fenómeno repetido, ¿no? Y luego esto del poder obrero, por ejemplo, que era la toma del poder dentro de la empresa, ¿no? De niveles de compañeros para una fábrica de plástico de Piplas, ¿no? Que no era una fábrica, era una fábrica chica. No, pues los carnales nos encerraban en el baño al patrón por viaje, ¿no? O sea, era un momento genial realmente, ¿no? Así. Bien, ahora en este tipo de contexto, ¿cómo es que Jorge Belarmino llega o combina este asunto de la literatura? Porque pues nosotros siempre hemos tenido aquí mucho ese como el debate o el tema sobre la mesa sobre la literatura y cómo puede llegar realmente a influir en este tipo de, en los movimientos sociales, bueno, los movimientos estudiantiles, en estas luchas, y pues hay otros que ven también la literatura como más bien una cosa allí en las universidades o allí en las instituciones para degustarse un rato y no más. ¿Cómo ve Belarmino este asunto de la literatura y cómo llegó también a este asunto de la literatura y a enlazarlo? Bueno, yo soy yo nunca digo que, bueno, yo soy soy Belarmino y soy papá y abuelo, ¿no? Como Luna contesta, Luna, Selena Chávez contesta con cosas así, ¿no? Sí, soy eso. ¿A qué me dedico? Bueno, el impulso, para mí era muy fácil escribir y escribir desde como los 13 años, ¿no? Porque pues en casa había muchos libros y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? En todos los casos. O sea, en una casa donde hay libros, escribo muy rápido. Bueno, pero yo siempre pospuse hasta prácticamente la vejez el hacer. Yo era un cronista por vocación, ¿no? Y ahí hay a lo mejor algo interesante. Yo digo que soy hijo de varios exilios, ¿no? Uno es el exilio de mis padres. El otro es que yo crezco en el México en el que masivamente el cambio pasa a la ciudad. El campo pasa a la ciudad. En 1940, casi el 80% de la población vivía en el campo. Para 1980 se invierte, ¿no? El 20% queda en el, o sea, entonces, yo nací en una ciudad que era fundamentalmente campesina. Y era campesina, venía de todos los lados, ¿no? Entonces, bueno, entonces era el exilio, bueno, de mis padres, pero el exilio de esos millones de campesinos, ¿no? Que además fueron los que crearon la nueva cultura urbana de la ciudad, fueron ellos, ¿eh? Y venía el exilio de un hermano que, en fin, que a los 9 meses se le manifestó un trauma cerebral, ¿no? Que traía nacimiento y que quedó como un niño de 9 meses, ¿no? Y entonces permanente sigue siendo, ¿no? Un niño de 9 meses y es como humanidad renaciendo todos los días y es como la mirada de un niño de 9 meses todos los días repetida. Yo tenía 8 años cuando él nació, entonces yo miraba a través de él, ¿no? Y entonces lo que miraba, claro, él por ejemplo se clavaba en una luz, ¿no? Y se pasaba 2 horas, ¿no? Y el clavón sobre esa luz, a mí me descubría esa luz, ¿no? Yo nunca había visto esa luz y como eso los sonidos, porque los niños son inteligentes, los bebés, o sea, sobre todo los bebés son inteligencia pura, ¿no? Entonces pescan todo. Y bueno, entonces soy hijo del exilio, digamos, a través de mi hermano, del lugar común, ¿no? De mi colonia, de más de esas cosas, ¿no? Y bueno, luego pues, ya me exilaba yo de todo, ¿no? Me exilé de la universidad, porque también por buenas razones, era la clase media, era muy pequeñita, ¿no? En ese tiempo, y era muy apapachada, ¿no? Y tenía todo a tu favor, ¿no? Y entonces cuando yo entré a la universidad había 2 opciones, o te integraba o los compañeros con los que me encontré traían una formación bastante pobre, ¿no? En relación a la que yo traía pues de una escuela del exilio, ¿no? Que venían de un momento pues, genial, ¿no? De en términos de experiencia educativa. Entonces llegué y la opción era, a ver, ¿qué hago? o me vuelvo el favorito del maestro, ¿no? De la maestra, o jalo con la banda, que es una, me tocó una banda, una de rufianes, ¿no? Y rufianas. Y entonces me dediqué, pues por eso me exilé en la universidad, y de los salones de clase, ¿no? De las islas, no, ni de las cafeterías, ni los frontones, ni de, pero me exilé. Entonces, soy puro exilio, como dice un poeta argentino. Eso, mi Alzheimer ya me impide saber por qué yo llegué a ese punto para contarte, pero ya te lo conté, está chido, ¿no? Sí, era como ver cómo llegaba a la literatura. A la literatura, perdón. Entonces, bueno, lo que siempre, todo el tiempo yo escribía, pero aparecía siempre algo, ¿no? Me exilaba también en la literatura. Siempre había algo mucho más emocionante que escribir, ¿no? Que era o la lucha social, ¿no? O el amor, ¿no? O la botana, o la cascarita, o lo que fuera, ¿no? Estamos en los años 60, o los años del nacimiento del nuevo rock, ¿no? Del rock. Entonces, no, pues había miles de cosas que hacer, entonces lo último que a mí me interesaba era escribir literatura. Entonces yo empecé a escribir porque, como, ¿de qué te ganabas la vida, ¿no? Un gañán que no. En ese tiempo era muy fácil las cosas, o sea, muchísimos no terminamos la universidad y sin embargo montábamos chamba de bolón, ¿no? Y yo pues solo sabía escribir, ¿no? Entonces pues a eso me dediqué, a escribir. No literatura, la literatura crónica sí, que te digo, bueno, porque te iba a explicar, ya sé por qué te contaba lo del exilio. Perdón, es que me llaman el Cantinflas, O sea, deberían verme en las charlas que doy, pucha, que doy. Échale. La riqueza de la realidad que yo tenía, ¿no? A mi alrededor, por esos exilios, y luego porque era viajaba por la historia común de mente, ¿no? También por necesidad, me llenaba de personajes reales, todo eran personajes reales, situaciones reales, ¿no? Entonces yo era un cronista porque yo no quería ficcionar ni fabular, como se dice ahora, nada. O sea, yo tenía personajes reales, situaciones reales que me desbordaban, o sea, que necesitaban contarse. Entonces yo lo que contaba más bien era realidades, ¿no? Y las recreaba, por eso era un cronista. Y ficcionar nunca pude, ¿no? Ni lo intentaba y no me salía, o sea, fabular no podía. Bueno, entonces yo llegué así y sigo siendo un cronista, que ahora, en los últimos años, usa más los recursos literarios para que su crónica pase a otro nivel, ¿no? Y entonces sí crea una obra que ahí tiene como una estructura, digamos, más literaria, ¿no? ¿Sí? Pero no soy. Ah, bueno, y también, si ya me permite, agarré el micrófono, ya no lo suelto. Ah, pues si no, parece. La onda esta de cuando tú eres escritor, bueno, desde luego no. Por una cosa, porque el escritor, y bien sé, porque conozco, o sea, me muevo como en el medio por obligación, ¿no? Digamos, el escritor es, o la escritora, son gente que vive para escribir, ¿no? Su mundo es la literatura, se juntan entre escritores, ¿no? Discuten, todo el mundo es literario, ¿no? Entonces, y se vuelve un mundo cerrado, y para vivir, por ejemplo, escriben, ¿no?, en suplementos culturales, ¿no?, o en revistas, y entonces eso te aísla, ¿no? Entonces, yo tuve un momento que porque tuve un año entero el suplemento del Universal para mí solito, que eran 12 páginas tamaño tabloide, lo tenía que llenar yo a la semana, ¿no? Entonces me volví pues muy pilas, ¿no? Sobre todo con la crónica, y Carlos Monsiváis me habló para tantear la posibilidad de que yo entrara a su suplemento cultural, a México en la Cultura, y en la plática que tuvimos vimos que los dos llegamos al acuerdo, no, tú al mundo de las letras no perteneces porque no te vas a encerrar en ese mundo, ¿no? Y además vas a andar a patadas ya, ¿no?, todo el tiempo. Entonces no sé, porque los escritores sí ven desde un mundo, el escritor están leyendo y discutiendo todo el tiempo y lo demás pasa a segundo plano. Bien, pues vamos a tener que hacer una pequeña pausa musical aquí a través de los micrófonos de Regeneración Radio, Comunicación contra el Poder. Vamos a escuchar esto, que es de

poder más diferente, qué vida más diferente. Versos en lucha. Oigo que se levantan voluntades hermanas y prenden en el aire sus hermosas palabras. Ando este silencio con viento de esperanza, por encima del miedo, el terror, la amenaza. Pongo mi voz para el que quiera usarla, pongo su propia voz, pongo su propia alma, pongo mi voz. Cierro la nostalgia que nos amordazaba, poblada de temores, de heridas y añoranzas. Hago mías las voces que han crecido en la rabia y se han hecho de hierro, templadas como espadas. Pongo mi voz para el que quiera. Olor de enredaderas refresca las ventanas, en las cárceles tiemblan los cerrojos y aldabas. Abriremos sus puertas a la nueva mañana, rescatando las vidas que nos fueron robadas. Pongo mi voz para el que quiera usarla, pongo su propia voz, pongo su propia alma, pongo mi voz. Escucho inconfundibles por los pueblos de España voces con tanta fuerza que arrancarán montañas, esfuerzos solitarios de quejas solitarias. Han unido su frente en esperanzas hermanas. Pongo mi voz para el que quiera usarla, pongo su propia voz, pongo su propia alma, pongo mi voz. Generación Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Estamos aquí otra vez a través de estas ondas hercianas y a través del www.regeneracionradio.org. Seguimos acá platicando. Estamos, para los que no nos habían escuchado, estamos aquí compartiendo unas letras con el compañero Jorge Belarmino. Y por cierto, que ya tenemos aquí al compañero Carlos Esteban, porque no lo podíamos enlazar. Pues a ver, compa Esteban, ¿por qué no viniste? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Román, buenas tardes al compañero Jorge Belarmino. Pues ya andamos por acá, pues muy contentos, estábamos escuchando, pues con mucha alegría, mucha que nos compartía, bueno, pues todo su proceso de escritura, que va acompañado prácticamente, bueno, de este proceso de lucha. Y pues bueno, aprovechamos para saludar a quienes ya nos están escuchando en el www.regeneracionradio.org. Muchas gracias, banda, por estarnos sintonizando como cada lunes aquí en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, en Regeneración Radio, este medio libre, este medio independiente. Y pues bueno, Román, pues resulta que nos enfermamos, resulta ser que esta vez la enfermedad sí nos venció. Creo que es la primera vez que faltamos así en este proceso de regeneración, pero de verdad que sí sucumbimos ante el poder de las garnachas y sus estragos. Tenemos el estómago bastante adolorido. Y pues bueno, antes de continuar con el compañero Jorge Belarmino, pues invitarlos a que consulten toda la información que se genera desde este medio libre de Regeneración Radio. Por ahí está, en el portal de la página, está un reportaje, una entrevista con el artículo 19 sobre el multihomicidio, el feminicidio de las compañeras, junto con Rubén Espinosa, fotoperiodista de la revista Proceso de Cuarto Oscuro. Está ahí un reportaje muy interesante de los compañeros de Regeneración Radio, que han dado un seguimiento a este asesinato por parte del Estado burgués. También está información acerca del tercer encuentro de prácticas libertarias en Morelos. Entonces, bueno, los invitamos a que le caigan allá al portal de Regeneración, a la página de Facebook, para que chequen información. Y también, bueno, invitarle, Román, cada semana está subiendo los audios prácticamente uno o dos días después de los programas de cada lunes. Ustedes pueden consultar, pueden descargar de manera gratuita, totalmente gratuita, los audios de los programas de aquí de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Y pues nada, por acá saludando, qué bueno que ya está el programa al aire. Y pues bueno, saludos al compañero Jorge Belarmino. De verdad que estamos con una impotencia tremenda de no poder estar ahí en cabina. Es un compañero que, bueno, admiramos mucho, que incluso al momento está compartiendo la difusión de este programa. Bueno, pues había muchos comentarios, muchos compañeros que decían, ¿no?, de la importancia de la voz, del compromiso que tiene el compañero Jorge Belarmino. Aprovechamos para mandar saludos a los compañeros de la Resistencia, que también nos hicieron favor de difundir este programa, porque, bueno, le decíamos que le daba mucho interés. Y pues nada, Roma, pues acá seguimos escuchando para seguir con el programa. ¿Cómo la ves, tía? No, pues sí, algún comentario, alguna pregunta que quisieras, no sé, hacerle al compañero, tú que eres el de las grandes preguntas. Aprovecha, Román, y que mando para allá y no puedo darle un codazo. No, pues la verdad es que sí, tengo muchas preguntas. La primera tenía que ver, compañero Jorge, ojalá que nos pueda escuchar. Usted platicaba un poco al inicio, incluso nos transportaba, ¿no?, con la descripción de estas movilizaciones obreras que bastante pintorescas, ¿no?, y que aparentemente nada combativas, pero que, bueno, definitivamente nosotros pensamos que sí son parte, digamos, de los procesos de lucha de nuestro pueblo. Entonces, lo que le queríamos preguntar al escuchar y al más o menos, bueno, conocer un poco de su escritura, de su literatura, era preguntarle cómo puede hacerle el escritor, el poeta, el cronista, para lograr que la literatura trascienda de un acto individual. Es decir, este sistema nos va generando, nos va imponiendo artistillas, aparentemente, bueno, escritores, ¿no?, que son defensores de este propio sistema, nos los presenta casi como actrices, ¿no?, como estrellitas de televisión, y entonces son un producto, terminan siendo una mercancía, y bueno, hay que casi adorarlos, ya sea en el culto a la personalidad o desde las instituciones que van construyendo estas figuras, que además, desde nuestro punto de vista, nada tienen que ver con la vida cotidiana y concreta de nuestro pueblo. Entonces, digamos, quienes están interesados en una literatura que va más allá, que hable de lo cotidiano, que reivindique lo cotidiano, o que incluso, digamos, tome la literatura como una herramienta de lucha, ¿cómo le puede hacer para para que su literatura trascienda de un acto estrictamente, digamos, individual, de escritor individual, de lectura individual, o que no pase, digamos, del círculo de amigos o de compadres, de comadres, que bueno, nos leen porque son nuestros cuerpos, pero no sabemos si realmente esa literatura aporta algo. Es como una inquietud que bueno, nos genera mucho, ¿no? Usted que, bueno, ya ha pasado años y años acompañando la lucha de nuestro pueblo por medio de su literatura, por medio de su crónica, ¿cómo hacerle para que esta literatura trascienda y que entonces pues, nuestro pueblo voltee a mirarla, que nuestro pueblo encuentre en esas letras, en esas palabras, una herramienta para organizarse, para luchar? Sí. Sí, Carlos, y bueno, Román, ¿no? Está aquí. Una de las muchas terribles obras que hizo el modelo este, el neoliberal, es robarles para los jóvenes, a la nueva generación, es robarle la memoria. Porque lo que está canijo es que casi todos los grandes escritores y poetas del siglo XX, de los seis primeras décadas del siglo XX, eran revolucionarios. O sea, revisemos toda la lista, ¿no? De Yeats, que pareciera que ¿no? Por Camus, por los surrealistas, Neruda, la poesía latinoamericana, bueno, Cortázar también es un hombre comprometido. En México, el Rulfo tampoco es un ser neutro, ¿no? O sea, Rulfo está hablando de la realidad más profunda, ¿no? Del campesinado en una zona del país. O sea, la literatura no estaba concebida en la primera parte, en los 70 primeros años del siglo XX. Es una literatura, naturalmente de compromiso, ¿no? O sea, ni siquiera se tiene que llamar literatura de compromiso. O sea, al revisar el mundo, revisa. Está por el cambio, ¿no? Y eso es algo terrible, porque es cierto, en los últimos 30 años nos vendieron el numerito de que la literatura es por se, ¿no? Es per se. Y Inel, la literatura es per se, sí, pero está dentro del mundo, ¿no? Y es en conflicto, pues, ¿no? Bien, sí, ciertamente es lo que nosotros pensamos, ¿no? Como lo ha venido el auditorio aquí pues corroborando a través de los invitados, de las cosas que aquí planteamos. Supongo que Esteban debe estar de acuerdo, nada más que se fue al baño. Pues es que sí andaba un poco mal, entonces tuvo que correr rápidamente al baño. Y precisamente de esa literatura que no olvida, de esa literatura que enlaza, de esa literatura que refleja esas cosas colectivas, pues es de la que nosotros vemos, de esa escritura es de la que forma parte el compañero Jorge Belarmino. Entonces, por lo mismo queremos que nos comparta un poco de unos textos, algo de lo que escribe, para que así pues el auditorio pueda conocer un poco más de usted. Sí, traigo dos tipos de cosas. Unas que son muy abiertamente de abierto compromiso, ¿no? Y otras que son que han narrar la vida cotidiana, ¿no? Pues también están, siempre están subvirtiendo, ¿no? Porque el lenguaje, hasta el lenguaje subvierte, ¿no? O sea, la manera de hablar. Entonces, primero, si quieres, te leo una cosa que escribí hace dos días, porque hice un libro por pedido del grupo que trabaja con la familia de Julio César Mondragón, que recordemos que es el estudiante de Chinampa cuya fotografía recorrió el mundo entero porque él muere desollado, ¿no? Hice un libro que es en cinco semanas, ¿no? Y digo, hice un libro, no escribí un libro porque solo parte lo escribí. Lo otro fue que seleccioné textos y estaba a punto de salir, ¿no? Y fue en cinco semanas porque el libro tenía que acompañar la presentación del caso en el Día Internacional contra la Tortura, ¿no? Sí, por favor. Y entonces, bueno, Julio César Mondragón Fontes, normalista desollado en vida. el sin rostro, la segunda parte del mensaje. Eso hicieron. Jamás sabrás dónde quedaron 43 y el 44 te advierte una posibilidad. Cuando más bulla armes, continúan, alrededor del mundo si quieres, más contundente la señal. Somos universalmente impunes. A una de las personas con mayor conocimiento sobre derechos humanos no le queda duda. El actual sistema prepara una Shoah, como los nazis llamaban a la solución final. El 70% estamos destinados a que se nos excluya. Tú no has visto nada, nada, insistía obsesivamente el diálogo de una gran película sobre el horror. Yo no vi nada, nada de Julio César Mondragón Fontes así intentara reconstruir su muerte. Percibo solo reflejos. Él, tragado por las sombras de Iguala. Militares presentándose con el cadáver. Estaba en la calle, dicen, sin confirmación. Las letras de un mentiroso informe. Muerto por trauma cerebral. Fauna local devoró piel y ojos de la cavidad craneana. Marisa, su mujer, ante los restos sobre la plancha del semáforo, y un comentario que se escucha alrededor, un cadáver así deja buena lana. La madre y los tíos, suspendiendo los preparativos del cuerpo para sepultarlos, a fin de tomarle fotos que documenten la obvia tortura en vida. Lenin, el hermano, quien en plena clase escucha al maestro, ven esta cara, se lo merecía. Tres expedientes que el gobierno federal no atrae y tardan 7 meses en ser entregados. Un falso rumor y una malintencionada declaración del ejército para sembrar desconfianza. Julio servía al CISEN. Entre los desaparecidos había soldados que infiltramos. ¿Cuántas veces puede morir un normalista y su familia? Tantas como le apetezca al poder. Desde la calle, el grito. Mi rostro es tu reflejo. No te vi, pero llevo impreso tu imagen, entonces. Mensaje recibido. Esperen contestación. Pues justamente estas son de estas maneras en que las letras nos tratan de decir que no olvidemos, nos trata de decir pues eso, que esos muertos son nuestros muertos, son nuestro propio reflejo, y no, pues no debemos de olvidar jamás estas cosas que pasan. También es una manera como nos muestra cómo podemos vincular, ¿no?, el arte, pero nunca dejar a un lado los procesos que estamos viviendo, ¿no? Hay un libro que escribe completo sobre, o que recopila, no sé bien, sobre el caso justamente. Sí, se llama Julio César Mondragón Fontes, el libro lo publica. Está a punto de, faltan como una semana para que salga, lo publica y regala la Brigada para la Libertad, y se va a repartir en los lugares donde la familia y el equipo de la abogada y la abogada presenten den pláticas, y también en las actividades de la propia Brigada, ¿no? Las ferias de los libros y los tianguis de libros que hace la Brigada. Y se llama Julio César Mondragón Fontes, ¿no?, el libro. Tiene textos de Marcela Turati, de Blanche Petrich, de Luis Hernández Navarro, de Sayuri Herrera, que es la abogada, de la propia familia, de Marisa, del tío Cuitláhuac, y de otras gentes, ¿no? De Julio, de César Navarro, que es quien más sabe de las escuelas normales rurales en México, ¿no? Desde la academia, en fin, ¿no? Y se va a regalar. Entonces hay que estar como al tiro, pues, ¿no? Sí, ya. Bien, otro texto que tenga por ahí que nos pudiera compartir. Cambiamos brutalmente de tono. como sí, o no. Bueno, entonces ahora pasamos, es que también la revolución, el cambio, la revolución, ¿no? Estamos todavía en busca de palabras, ¿no? Porque ya empezó a disgustarnos el, por ejemplo, por lo menos a Román y a mí, el hablar de izquierda ya no nos gusta, ¿no? No es un problema de posiciones, es otra cosa. Pero bueno, está en todo, ¿no? Está en las relaciones cotidianas, ¿no? También está, subvierte todo. Bueno, entonces esto, hay un blog que llamo La Pasión Según FB, según Facebook, ¿no? Y son historias que yo vi en Facebook que tienen que ver con, pues, con la pasión, ¿no? Bueno, este me gusta, aclaro, y aclaro porque me gusta en particular porque tiene un ritmo que está tomado de la... que inconscientemente, no conscientemente por mí, está tomado como del ritmo, ¿no? De Bob Dylan, ¿no? Entonces por eso me gusta. Bueno, Dylan, que es como mi papá, ¿no? Pasión, se llama. Era con quien al fin cumplí el sueño, y no solo por su asombroso instinto sexual. El tiempo se emborrachaba en ella, trastabillando hacia adelante y atrás, o sin moverse un milímetro, entonces infinito. Como una cámara enfocada, crecía y disminuía a capricho los trozos de la realidad, y vórtice absorbía el alrededor o lo contagiaba. No era raro que produjera temor o un irresistible apetito, y así, oferta de eterno viaje en la pasión, corrí tras ella apenas se me insinuó. Los cercanos no entendieron mi maniática nostalgia luego de dejarla marchar, y por pudor oculté los desbordes de la imaginación, consciente de cuán lejos habría ido de tenerla todavía. Era ya por entero imposible cuando encontré el camino que pudo conducirnos a la plenitud durante el breve momento antes de que nos llevara el diablo. A 6,000 kilómetros le envié el correo cuya respuesta me hizo temblar de calor y de frío. Sí, jugabas a poseernos hasta las últimas consecuencias, hurgando en las sombras de la intimidad, las mías hechas de cumplidos rincones de deseo y las tuyas de fantasía. Y sí, ¿por qué la ira cuando a tu lado escapaba imaginariamente hacia otro, confesándolo? No te equivocas de haber acompañado mi vuelo. Escribía sin emoción y me sentí como el único episodio que borró el pasado. No importa si fui quien abrió las puertas para la verdadera apuesta, a la manera de este y el resto de los días, a solas, si no, pues con el olor le robé el secreto, aquí anda, con sus fugas entre nuestros cuerpo a cuerpo, más mía. Y luego, si quieres que te lea otra, bueno, no, tú dime qué es. Sí. Por favor. Esta es una serie de viñedas que chiquitas, ¿no? Cortitas, que están dedicadas a Mía. Y eran, así la tenía que llamar en el espacio virtual, ¿no? En FB, porque para que no se supiera, pues, ¿no? Pues, se llamaba Mía. Y todos están escritos ahí, ¿no? Mía. Una mañana, en un espacio de socialización virtual, escribo: para arriba, fodonga, y vete tú por el agua. Luego corres por el nixtamal y me haces mis chilaquiles. Y sin chistar, ¡sasas! Sí, como no. Su abuela la despierta, a batazos me cae pum pum. Me debí haber emparejado con aquella que parecía crema chantilly con caramelo. Pero no, ahí va su güey. Y con sus gustos de denme hasta por donde no me cabe. 5-7. No, o sea, voy poniendo, está la hora, ¿no? 5-7. Mía, ¿qué no podrías mezclar de tu onda pasión mortal, con tantito acomedimiento? Aliviánate, reina. Sé mi mujer del muerto, pero con airecito de Doña Pruden, haciendo de jefa de Davis Silva. ¿Cómo ves? Un rato que todo te haga de rey del barrio, ¿no? Anda, 5-12. Ve nomás, a pura falta de ortografía me traes. Y así sigo hasta el amanecer. ¿Mía existe? Sí. ¿Estaba en mi casa esa noche? No. Nuestro romance de 6 meses es el más apasionado que tuve. Hemos gozado de sexo de mil maneras. Las demostraciones de amor rayan en el delirio. Nos engañamos sin parar, a veces con varios o varias a la vez. Y en las muchas horas al día juntos, no hay minutos sin reír. nuestras puestas en escena nos habrían convertido en millonarios en el cine o el teatro de revista. Tuvimos una formal ceremonia de matrimonio con invitados, quedó embarazada muy pronto y más pronto fue el parto. Nos nació un varón al que terminamos llamando Hurry, aunque su nombre en el registro civil es Hurricane, por una canción. A los tres días, el enano le había cumplido de la primera a la última de mis vecinas y satisfecho plenamente el Edipo con la autora de sus días, y así no estaba adelantado. He visto alguna vez a la que también digo ma, dame. Sí, nos hemos. Tuvimos encuentros cuerpo a cuerpo, contados pero furiosos. Nos juramos amor eterno. Estaremos juntos un día, ni yendo a bailar a Chalma, grita el sentido común. Podría ser su padre y ella vive entre la gente decente y tú no. De cumplirnos, tal somos en la libertad del aire, terminaremos en un rincón del mundo, muertos al poco por una mezcla de deseo saciado y hambre. De hacerlo, lo decidirá la mutua convicción de que a cada uno a solas no nos queda mucho por delante. Bueno, ¿sigo con las viñetitas esas de Mía? ¿O le paro? No, tú me dices. Pues vamos a hacer un pequeño corte musical, más bien ahorita regresamos para que nos siga compartiendo estas viñetas, esta literatura que de la que usted hace. Y regresamos, estamos a través de Regeneración Radio, esto es Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Vamos a escuchar esto que se llama Otra Voz Canta y Desaparecidos. Es Daniel Biglietti, cantautor, y Mario Benedetti. Entrelazan la poesía y el canto para traernos esto y decirnos pues que nunca olvidemos, recordando al compañero Julio César Mondragón, que si bien es un desaparecido, todos aquí en este país pues hay muchos, ¿no? Ahí está, y lo que está desaparecido aquí pues es la justicia. No existe en estas tierras. Vamos y regresamos. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Los escucha mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras.

Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Pues seguimos aquí, compañeros, compañeras y compañeras que nos sintonizan, nos da mucho gusto que pues estén aquí poniendo un poquito de atención a las cosas que por acá hacemos. En esta ocasión les vamos a compartir un poquito de la poesía de que es acá como el poeta de la semana, que ya no habíamos sacado la semana pasada. Es el compañero Gabriel Celaya, un compañero de allá del otro lado del charco, que nació en 1911 en Guipúzcoa y pues ya falleció después en Madrid, ahí por 1991. Este compañero es de la literatura de la posguerra, fue uno de los más destacados representantes de lo que de la poesía que es comprometida, de esta poesía que no olvida. Aunque estudió ingeniería, pues él un día dijo, no, yo ya no quiero hacer esto, ¿no? Y pues porque la empresa familiar así, casi así le pedía su profesión. Pero él dijo, no, yo ya no quiero participar en esto, yo lo que quiero es es versar, yo lo que quiero es hacer poesía. Y entonces pues se dedicó a eso, incluso fundó una revista muy importante, una colección de poesía que era Norte, se llamaba, ahí en 1946, donde incluye a muchos de los poetas muy importantes que consideraba, como William Blake o Paul Éluard o Rimbaud, ¿no? Y compuso varios poemarios que se dedican a esto de hablar de las luchas del pueblo, como Lo demás es silencio o Cantos iberos, que son muy buenas, muy buenas compilaciones. También se dio la oportunidad de conocer, pues ya que en la época todos podían confluir, había un movimiento muy grande, y conoció a gentes como García Lorca, como Dalí, como Buñuel, Ortega y Gasset, a Unamuno, a Pablo Neruda, a Nicolás Guillén también conoció, ¿no? Era con la gente que tenía un poco de trato. Es un poco de lo que él hizo. Él decía justamente que la poesía era un arma cargada de futuro, y va este texto, eso se llama La poesía es un arma cargada de futuro, de Gabriel Celaya. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue, más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se mira de frente, los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados, piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantos no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que, lavándose las manos, se desentiende y evade. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando. Canto y canto, y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero, que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo, con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto adentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra, son actos. Y pues tenemos más aquí del compañero Jorge Belarmino. Aunque después de Gabriel Celaya ya me la pusiste durísima, ¿no? Bueno, yo no hago poesía. Afortunadamente yo no hago poesía. Yo estoy concentrado desde hace unos 10 años en una sola obra que lo que quiere es tratar la historia, porque soy historiador, ¿no? Sobre todo soy historiador. Literariamente, ¿no? Y encontrando, bueno, ahora verán por lo que les voy a leer. Esto es de una cuaderno, como llama, o sea, son 5 cuadernos que se juntan y uno de los cuadernos que se llama para morir iguales, ¿no? Y es el inicio y bueno, también tiene el tono, también importa. Por cierto, esos cuadernos se los destino y aparentemente estoy hablando con mis nietos, ¿no? Más bien al futuro de mis nietos, porque tienen 9 años, ¿no? Entonces le hablo al futuro de mis nietos. No sé cómo organizar las viñetas con este título, Osis, así se llaman los nietos. Al principio pensé que debería empezar así. No importa por dónde vayamos, nos acompaña la fotografía de un muchacho. Tiene 18 años, la piel mulata parece de aceite, los cabellos se le ensortijan y los brillantes ojos negros sonríen. Al poco de recordar esta estampa que presidía el hogar de Mario el Jarocho, recibí la cita de la corte de medianoche. Igualitito que en la obra cumbre del último gran poeta en lengua irlandesa, duermo plácidamente y el reclamo de una metálica voz me despierta. Tú, vago! ¿Qué haces ahí cuando la más digna corte jamás reunida espera para juzgarte? Claro, no estoy en el lomo de un río, a la manera del campesino en el poema, sino sobre la cama, y no es una monstruosa mujer de mirada sangrienta quien amonesta, sino el grillo, 1.60 m de altura, pecho echado para adelante y ojos de capulín. Comadre, le digo harto contento de verlo luego de casi 40 años. No te hagas baboso y jálale. Y ahora, pues que nos juntamos para darte con todo. A mí alcancé a preguntar antes de que, como en un sueño, apareciéramos en el patio de un castillo cuyas troneras echaban humos de fábrica. Frente a nosotros, el abuelo, Filiberto, uno de los muchachos que no murió en 1524, Brian O'Donnell, Artemio, la niña que perdió una pierna en un bombardeo, Felicitas Malena, doña Josefina Esther, el propio Jarocho, y gigantescas representaciones de sí mismos se sentaban a una mesa en lo alto. En la multitud había muchos rostros conocidos y el resto tenía un impreciso aire familiar. Acostumbrado a los escenarios con miles de protagonistas, el abuelo no necesitó forzar la voz para que se escuchara a través del eco profundo en el fantástico lugar. «Mira», dijo extendiendo la mano en un movimiento circular, «te nos dimos, tan diversos en tiempo y espacio y tan íntimos como deseabas, y has traicionado nuestra confianza. Prometo cumplir la tarea y recuerdo a Domingo embobándose con los recuerdos de una bronca toma de predios para de pronto, sin venir a cuento, pensaría uno, los ojos se le fueran al quién sabe a dónde y dijera, todo fue por mi papá que vendía pájaros en el mercado y no tenía un centavo y andaba cante y cante. Cuanto hay aquí, esas viñetas que saltan por el tiempo y el espacio haciendo malabares para no perderse. Tratan de pueblos que se duelen y luchan. En verdad pueden reconocerse entre sí los protagonistas como un ente común. A mi abuelo y los suyos, por ejemplo, los vemos de fines del siglo XIX a los años 1950 en Asturias, al norte de España. Y el santo lugar, como llamo a Ecatepec, municipio conurbado de la Ciudad de México, para nosotros aparece en la década de los 1970. ¿Quieres que siga con otra cosa? Sí. No, tú dime, ¿sí? Sí, por favor. Bueno, el idiota. A los 60 años, bueno, debo decir que mi abuelo fue un líder minero, asturiano. O sea, hay dos grandes regiones históricamente combativas en España, ¿no? Todavía hoy, que son Cataluña, ¿no? De donde viene la CNT anarcosindicalista y las minas del carbón asturiano. Entonces mi abuelo fue un líder minero asturiano, y para mí es como la figura, ¿no? A los 60 años hago un libro sobre el abuelo en el escritorio que da a la única ventana de este departamento, cuyo encuadre copia a los del cine nacional en tiempos de gloria con su fácil, blando romanticismo. En el escritorio leo también las frases con que se acercaba a mamá apenas pude convertir los berrinches en palabras. Mira, ¿ves cómo a la mitad la calle se desploma? Y aquel hombre cuyos pasos no dejan huella, ya que pisan bajo el suelo. ¿No sientes ese temblor perpetuo, nuestro nadar sobre la tierra? Levanto la cabeza para encontrar el patio a cielo abierto, largo, generoso, las puertas de la docena y media de viviendas en dos plantas, y la luz en que ese sol, nuestro, padre, hermano, macho bravucón, por diosero, se echa escapando a la requienta tarde de la calle. Parda recrea el alivio de las madres y los abuelos y abuelas en el breve descanso que les dejan sus criaturas bullendo por dentro, aspaventosas, con la desesperada persecución del día que no alcanza, que por ley se agota antes de revelarles los secretos de cada tanda. ¿Qué dirías de verme en este lugar, ma, donde un par de años atrás lloré de alegría apenas se marchó la mudanza? ¿Te entristecería encontrarme en un pequeño oscuro rincón de la ciudad, del país que no entendiste nunca? Venías de lejos y guardabas con celo el dolor que ello te producía. ¿No te dabas cuenta de que la mujer de los elotes en la esquina había hecho un trayecto tan largo como el tuyo en tiempo y alma? Lo comprendo, como ella, que existe convencida de que el mundo era las leguas a tu vista, tras las cuales la respiración se suspendería. No había modo de que entendieras el acoso de mis letanías aquellas que te postraban y así más se encendían. Ya, por Dios, déjame en paz, tronabas contra tu proverbial paciencia, encerrándote bajo llave para rogar a no sé quién en tu sabiduría que velaba por ese pobre hijo. Lo hacías inútilmente, claro. No había salvación para el idiota. Oh, muy, muy profundo ese sentido. Ese texto, muy sentido. ¿Qué nos podría decir un poco más de eso? Bueno, hay... mi jefa era hija del abuelo minero, ¿no? Ella venía de una ciudad, no sé, y lo último que pensó en su vida es que le iban a sacar de la zona minera, ¿no? Bueno, vino la guerra civil y tuvieron que irse, pero para ella fue... Entonces, es como... y al mismo tiempo la señora de los celotes en la esquina de donde yo vivía había hecho ciertamente el mismo trayecto de distancia en tiempo y alma, ¿no? O sea, salir de una comunidad rural, particularmente indígena, ¿no? En el México en el que yo estaba creciendo en ese momento, y venir a la Ciudad de México donde se hablaba en otra lengua. O sea, los exiliados españoles llegaban, sí, pues había cosas que no entendían, ¿no? Cosas como, por ejemplo, muy chistosas, como cuando decían, A un poeta, a Juan Rejano, le llegaron, conoció a una familia, un día le dijeron, oiga, lo invitamos a la boda de nuestra hija, que será en su casa. Y se quedó pensando, pucha, qué manchados, ¿no? O sea, apenas me conocen, yo quiero hacer las fiestas en mi casa. Pero bueno, esos eran los problemas para un exiliado español. Sí. Para, digamos, un trique, ¿no? Un mije, chale, pues era otro mundo, ¿no? O sea, era otro universo, ¿no? Y otro universo de todo tipo. Entonces, bueno, el trayecto era así. Y luego también reivindico ahí la figura del idiota en un sentido, ¿no? En todos los sentidos lo del idiota. Estamos llenos de lugares comunes y de intolerancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, este hermano pequeño del que acabo de hablar aparecería como un ser, como un ser como de los de Televisa, ¿no? De los de que el discurso de Televisa es ese, ¿no? Contra los problemas, contra la población de capacidades diferentes, y efectivamente son de capacidades diferentes, lo puedo probar. Y yo, a través de mi hermano, me convertí en el idiota que eran los tontos o tontas del pueblo tradicionales, y que, sin embargo, el gran sabio del siglo XIV en Occidente, que era árabe, ¿no? Ibn al-Dun, decía que a través de ellos se expresaba la divinidad, ¿no? Es decir, de eso, ¿no? Va el asunto. Creo que si se fijan, hay un gran esfuerzo. Yo los textos los trabajo muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo, ¿no? O sea, y eso que no tengo, digamos, yo no siento que tengo un don muy natural, ¿no? Digo, quizás es cierto o no es cierto, no sé. Pero sí los trabajo muchísimo y cuido muchísimo el ritmo, ¿no? Porque creo que es igual que cuando se hace música, por ejemplo, ¿no? Porque hay que hacer música y hay que componerla bien, ¿no? Musicalmente bien, tocarla bien, cantarla bien, ¿no? O sea, no estamos tratando de hacer la música que grite contra la situación. No tiene por qué estar mal, no debe ser mal hecha, sino justo al revés, debe ser maravillosamente hecha en la medida de lo posible, ¿no? Y claro, como dice Celaya, no es un fruto perfecto, ¿no? Y no intentamos que sea un fruto perfecto, porque debería, es una obra de ingeniería, ¿no? Finalmente, pero sí creo que es una obligación, y ahí sí sería como un llamado a quien está haciendo literatura, poesía o, en fin, literatura en general, que está contestando, ¿no?, a la situación, que no creyera que queda protegido por, o sea, que su grito lo protege de escribir mal, ¿no? Porque se trata de que escuchemos el mejor tipo de grito, ¿no? Y además tenemos una colección, pues como se la haya prueba, ¿no? De gente que hace unas cosas, pues, maravillosas, pues, y que entendemos a través de una buena imagen, se entiende mucho más que a través de un discurso, ¿no? Así es, pues nosotros pensamos justamente que para nuestra gente tenemos que dar como el mejor esfuerzo. No se merece menos que el mejor esfuerzo que podamos hacer. Nosotros también como trabajadores del arte y la cultura, que como nos vemos, pues creemos también que tenemos que dar lo mejor. Hay un libro que quisiera que nos platicara un poco, que habla sobre, bueno, tiene un montón de libros, ¿no? Que ha podido hacer. Pero la mayoría, hay varios que tiene sobre la revolución, sobre pequeños episodios que no son como muy vistos por la cultura dominante, ¿no? Tiene así de la revolución, de la independencia. Y también tiene uno que yo quisiera que nos hablara un poco sobre, se llama San Ecatepec de los Obreros. ¿Nos puede platicar un poco de esta obra y esta forma de ver los obreros, sobre todo muchas veces olvidados, de esas orillas de la ciudad? Sí, bueno, yo el momento más importante de mi vida lo viví, bueno, también los hijos, ¿no? Salvemos, digamos, en Ecatepec, en los años 70, ¿no? Particularmente en la zona de Jalostoc, ¿no? que era la zona, una de las zonas fabriles más importantes, aunque más adelante había... No, pues ese era... Ahí se estaba... O sea, yo me fui, digo, termino el libro ese diciendo que me fui y que jamás me pude reponer de ello. Me tuve que ir porque me puse mal, ¿no? Y que jamás me repondría porque yo estoy... Yo ahí estaban todos los elementos para que en este momento estuviera allí la revolución ya a un pie, ¿no? O sea, lo aseguraría, ¿no? Bueno, el libro está escrito como viñetas que son un acercamiento cálido a la memoria, digo yo allí, ¿no? Y iban, se llama San Ecatepec de los Obreros, bueno, por lo que significa para mí, pero también porque si yo hubiera tenido tiempo, es que fue un libro que hice en 4 meses, ¿no? O sea, no me quedó más, no, fue el tiempo que me dieron, y yo lo quería convertir en una especie de Biblia, ¿no? Y entonces allá cada uno iba, 12 compañeros iban a dar su evangelio, ¿no? Y hice solo uno, el de Don Carlos, ¿no? El evangelio según Don Carlos se llama, y hubiera sido el evangelio según tal, tal. Hay allí un personaje, todos los personajes son maravillosos, pues, ¿no? Reales, ¿no? Carnalitos. Había uno en particular, Nabor. Nabor era un tipo... Es el hombre más inteligente que he conocido en mi vida. Y era analfabeto. Era analfabeto porque cuando él empezó a aprender a leer, había silabarios. Y cuando desaparecieron los silabarios, dijo que a la goma, ¿no? Que se negaba. Entonces Nabor, que vestía, la mayoría venían del campo, los obreros seguían llegando al campo, pero Nabor conservaba la facha de campesino, ¿no? Vivía, además trabajaba en una planta de donde producían vidrio, en una zona como rural, el ambiente era rural. Entonces él llegaba vestido con huaraches, y luego ya adentro se ponía las botas, sombrero de paja, ¿no? Y su zarape, y al final del día nos sentamos enfrente, había un había una tienda, y atrás de la tienda pues había donde echar unas chelas, ¿no? O sea, bajita la mano. Y entonces el Nabor, siempre con aire ingenuo, ¿no? O sea, como que él no sabía nada, nos contaba unas historias, ¿no? Increíbles. Y dos de ellas se me quedaron particularmente grabadas porque coincidían exactamente con los momentos cumbres. Uno de Crimen y Castigo, la gran novela de Dostoyevsky, y la otra con El Cirilo en la Nada de Sartre, ¿no? Entonces, en la primera concluía, si Dios no existe, todo está permitido. No era exactamente la frase, quizás era hasta más bonita la frase de Nabor, que no recuerdo, ¿no? Y el otro, lo que se refería al ser la nada, era, a Sartre en general, no al ser la nada, era el infierno son los otros, ¿no? Entonces, de este tipo de personaje estaba lleno, en ese momento que te ve. Perdón. Y ahora no sé si quiere, podemos pasar a los talleres que estamos haciendo. ¿Sí te parece? Porque bueno, no, si quieres. Sí, porque ya casi nos tenemos que retirar en un minuto. ¿Qué es lo que vienen haciendo? Son talleres de crónica, los llamamos, empezamos en enero apenas y ya van, son 15 en 6 ciudades, con distinto, pero bueno, son muchas, ¿no? Pero rápido. Porque la lógica es que sean, tengan la lógica de movimiento, ¿no? Es horizontal todo. Es impresionante, porque es impresionante la velocidad a la que caminan, ¿no? O sea, todo mundo tiene capacidad para escribir, ¿no? Y todo el mundo hace cosas. Y además hace cosas que otros no podemos hacer, porque cada uno tenemos no sé cuántas novelas dentro, en fin, ¿no? Pero nada más el rollo final, el rollo en que está sustentado todo, es que la cultura escrita estructura la sociedad, ¿no? Desde el inicio de la imprenta. Y el Estado está estructurado y controla la sociedad a través de la palabra escrita, ¿no? Por eso la cantidad, por todo es un documento, ¿no? Por eso Kafka escribió lo que escribió cuando el Estado empezó a volverse lo que era, y todo era un pinche documento, ¿no? Todo era todo es papel para perderte. Bueno, si nosotros leer es un acto muy importante, pero es un acto pasivo, ¿no? Para que nosotros nos apropiemos completamente de la cultura escrita, hay que escribir, ¿no? Hacernos dueños de la voz, ¿no? Y estos talleres es lo que están consiguiendo, ¿no? Hay cosas, algunas las oyó Román el otro día que estuvo el sábado, ¿no? Hay cosas de pronto sorprendentes, ¿no? Y hechas en muy poco tiempo, ¿no? Estos talleres, entonces, ¿es donde va cualquiera? Sí, digamos. Bueno, son talleres asociados en general. Hay un taller virtual abierto, ¿no? Pero todos los demás están asociados a organizaciones sociales o movimientos sociales o luchas sociales, ¿no? Entonces, pues, está, por ejemplo, compañeros de la S del Poli, están compañeros de la organización de la Colonia Guerrero, la organización de una colonia en San Álvaro en Azcapotzalco, el Frente Auténtico del Trabajo, ¿no? Que es una organización sindical nacional de origen social cristiano, ¿no? Que ya ha evolucionado hacia muchos lados, redes universitarias, en fin, ¿no? Bueno, hago el comercial, bueno, no es comercial, ¿no? En Facebook, si ustedes buscan, a ustedes les consta, me cuesta el trabajo, consta, ahí está la entrada al taller virtual, ¿no? Y pues ahí piden que se agreguen y los agregamos, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar ese? Pidiéndolo así, o sea, buscando en Facebook, a ustedes les consta, ¿no? Así se llama, ¿no? Así se llama, a ustedes les consta, sí. Ahora, para conocer un poco más, no sé si tendrá algún medio de contacto con el que podamos acercarnos un poco a lo que hace Jorge Belarmino. Tengo muchos blogs, ¿no? Y lo pueden buscar si ponen Jorge Belarmino y ponen blogspot, ¿no? O blog, que es de los blogs de Google, ahí les va a aparecer. Y bueno, hay cualquiera, entren por cualquiera de ellos y pasan a otros, ¿no? La última función, la Para Morir Igual, es La Pasión Según FB, desde la azotea, ¿no? Hay unos 8 y ahí se van a encontrar, ¿no? con los blogs, sí. De los talleres, ¿dónde es donde se imparten? ¿Dónde uno puede ir a los talleres? Sí, por ejemplo, están los que el de la Biblioteca Social Reconstrucción, que está en el Frente Auténtico del Trabajo, que está en Godard 22, casi nada de Libes, a 2 cuadras del Monumento a la Raza. El otro accesible es en la Colonia Guerrero, en Zarco 115, ¿no? Los viernes en el caso de la Guerrero, y los lunes a las 6:30 de la tarde en el caso de la Biblioteca Social de Construir. Y hay más, pero bueno, en el Parque San Álvaro, en los viernes en la tarde, en fin. De otras ciudades se pueden, bueno, a través del Frente Atlántico del Trabajo, en fin, ¿no? Ahí, si entran a la página, ahí van a encontrar dónde son los talleres, ¿no? Los presenciales, porque también hay talleres virtuales, ¿no? Bien, pues David, ahí se pueden echar una vueltecilla por ahí para que vayan a conocer un poco más, para que puedan desarrollar y tomar la palabra en sus manos, que es lo que nosotros, pues, desde estos medios libres buscamos, que se retomen los espacios, que se retome la palabra y que podamos el pueblo, así organizándose a través de la cultura, pues hacer su propia visión del mundo y ya no estemos ahí dependiendo de la visión que nos imponen los que tienen el poder fáctico, ¿no? Bien, pues no sé si tenga algún último texto que nos pueda compartir. No, porque si no, creo despedir. Que los que traigo van a desviar como la atención, ¿no? No, ya, ahí. Bien, pues vámonos entonces, vámonos, vamos a escuchar esto. Le mandamos un saludo de despedida al compañero Carlos Esteban, que ahí estuvo, aunque un poco malito, pero ahí estuvo al pendiente. Y vamos a escuchar esto para finalizar. Es Don Dinero, de señorón Paco Ibáñez, y nos despedimos hasta la próxima. Recuerden ahí a través de las redes sociales, que ya les hemos dicho, Regeneración Radio en Facebook, en Twitter, arroba regeneración-r, y pues Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, también a través de Facebook, para que pues ahí vayan escuchando los programas anteriores, y pues ahí vamos a ir subiendo los programas nuevos, para que pues así estemos en contacto y estemos acá participando. Igual allí pueden mandar un mensaje, si un día quieren participar aquí, pues ahí está el contacto, pueden mandarnos un mensaje, y así podemos estar haciendo estas redes para un mundo menos peor, para un mundo más justo. Bien, para despedirnos, vamos a echar este texto de Gabriel Celaya, que se llama A un poeta neutral. A un poeta neutral. Basta ya de mentiras, dividamos los campos. Ya no te quiero mal, soy solo tu contrario. Pecho a pecho distinto, diente a diente luciente. Te juzgo pernicioso, lo digo, juego limpio. En vano tú pretendes envolver en la anchura comprensiva, imparcial, lo que quieras, sermones, lo insoluble y candente. Tus poemas son solo un infierno empedrado de buenas intenciones. Yo creo en ti, te estimo noblemente decente, mas te pido osadía, salud, fe, sí, más tripas. Te pido que me insultes si lo crees necesario. Todo sea hasta el fin, más sin beaterías. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Versos en lucha. Hace mucho el dinero, mucho se la da amar. Al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar. Quien no tiene dinero no es de sí señor. También al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor. Si tienes dinero tendrás consolación, placeres y alegrías y del papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero hay mucha bendición. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentiras, de mentiras hace verdades. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas y huelen que el rico está para morir. Y oyen que su dinero empieza a retiñir, por quien ha de cogerlo empiezan a reñir. Escucha Versos en Lucha a través de Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org y por el 105.3 de FM. Contáctanos a través de Twitter como @regeneracion-r, a través de Facebook como Regeneración Radio, al correo regeneracion.radio@gmail.com o al teléfono 5587-5696. También, dale un me gusta a la página de Versos en Lucha en Facebook. Sigue toda la programación de Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Construye, defiende y difunde medios libres.